Me han hecho un boicot, como ratas al Roquefort, nazis jugando al yo-yo. También veo caballos en carruajes, esto no es cuarto milenio, pero en pleno siglo XXI suena al medievo. Bajo a la calle, a veces con casco, a veces con mi perro, prendo nicotino a ver si me muero. Poco talento, desprendimiento, sin argumento, escriben cuatro malas líneas y viven de ello. Me toca un carallo, pero a mí no me hacen la venta, el teletienda, eso está claro. Underground, sonido, HD, hermano. En mis altavoces son irreventados, me decía, si quieres bailamos después del daño, pero poco servirá, con falsos pueden, reales no cabe, se queja sin luchar, pero quiere renta fija. No lo cotiza en su nómina, estructura sucesos reales, aquí no hay coches, no hay yates, no hay tiza, pero la rima califa, andas fumando chicha, no te conciencias demasiado lejos de la realidad, probadores para almas no tendrás, talla código para este ritmo, decirme a mí ser ruin estando pagando tu cuerpo a plazo fijo, sin imprevistos, delirios, si has dejado de creer sobre este ritmo y has perdido el sonido, pacto de fe 2018 te trae el estilo, abriendo la ventana, buscando el camino, la vida un acertijo, coño que vas a ser hip hop, si estoy en Mallorca escribiendo con Genius G bajo el sol. Voy a salir el amanecer y escribiendo rimas pa' comer, el pueblo siempre va a tener poder, si no lo tiene se lo robo aquel. Todos se agotan, mi rabia estresa, mi rap expresa, mi vida presa, no es lo que querías, cuando la vida se vuelve loca y se descoloca, fumando mota, ha llegado el día. Dime cómo te sentías, sabes que ha llegado el día. Dime cuánto me querías. Mi sangre ya no es agua tibia. Es fría como el hielo. La veía llorar y no me salió un te quiero. Algunas veces sueño con ser un rapero. Otras me doy cuenta que ya piso el cielo. Cuando yo te llamaba, tú siempre estabas. Como la luna que al amanecer busca la llama. Ya, ya, ya, ya. Cuando yo te llamaba, tú siempre estabas. Como la luna que al amanecer busca la llama. Ya, ya, ya, ya. Vívela ya, que la vida se escapa. Como el porrito que fumaban en la plaza. Vívela ya, que la vida se escapa. Como el porrito que había en la plaza. Vívela ya, que la vida se escapa. Como el porrito que fumaban en la plaza. Vívela ya, que la vida se escapa. Como el porrito que había en la plaza. Yo. Yo, yeah, ya lo sabes, brother, creando mis canciones, siguiendo mis patrones, no tenemos cojones, tenemos corazones, wow, 2018, Genius G, pacto de fe, ya tú sabes qué es lo que vamos a hacer, tenemos la fe, lo tenemos todo, yeah, yeah.